Como se terminó nuestro cariño, yo lo veo y no lo creo, pero realmente es así. Parece mentira lo sucedido, si tú eras feliz conmigo, igual me pasaba a mí. Parece mentira lo sucedido, si tú eras feliz conmigo, igual me pasaba a mí. Negra, ¿qué fue lo que a ti te obligó? Dime lo que te llevó a tomar esa decisión. Porque un hombre tan noble como yo, y que tanto amor te dio, me deseo una explicación. Porque un hombre tan noble como yo, y que tanto amor te dio, me deseo una explicación. Mira mi hoja de vida, corazón, y verás que yo nunca te fallé. Entonces, ¿por qué mata esta ilusión? Hoy que se creció mi amor, tan puro y de buena fe. Entonces, ¿por qué mata esta ilusión? Hoy que se creció mi amor, tan puro y de buena fe. Ya que tú me has despreciado, pero me toca aceptar. Si de nuevo en el amor he perdido, otra vez me desengañan, pero no voy a llorar. Si de nuevo en el amor he perdido, otra vez me desengañan, pero no voy a llorar. Y a pesar de lo que diste mi amor, no maldeciré tu amor, solo me resta decir. Aquel que le entregues tu corazón, te quiera así como yo, y que siempre sea feliz. Que aquel que le entregues tu corazón, te quiera así como yo, y que siempre sea feliz. Hojeando la agenda en el día de hoy, en una de sus páginas encontré la frase que añadiste a una mía, diciendo que a mí te unías para mal o para bien. La frase que añadiste a una mía, diciendo que a mí te unías para mal o para bien. Entonces, ¿por qué me olvidas, mujer? Entonces, ¿por qué me olvidas, mujer? Entonces, ¿por qué me olvidas, mujer? Sabiendo que eres todo mi querer, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué me olvidas, mi amor? ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué me olvidas, mi amor? ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué me olvidas, mi amor? ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué me olvidas?